Seguimos aquí en la mañana de la radio. Habíamos comentado en la apertura del programa que había logrado un acuerdo entre los integrantes de la coalición de gobierno esta reforma de la seguridad social, como se llama, reforma jubilatoria en realidad, donde hubo algunos cambios o se presentaron algunos cambios de los que se supone han sido propuestos por los integrantes de la propia coalición, y que lo que queremos es saber si cambió en algo el criterio de lo que veníamos viendo hasta ahora, no solamente por parte de los trabajadores de la seguridad social, sino por parte de quienes están dispuestos de alguna forma a darle batalla a esta reforma. La parte del gobierno ya la conocemos, ha sido ampliamente difundida. Lo que queremos es conocer, bueno, en definitiva, qué es lo que opinan los trabajadores y también integrantes del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. Hablamos ahora con Karina Sosa, que bueno, la felicitamos porque ha sido elegida la flamante presidenta de ATS a nivel nacional. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura. Un gusto como siempre. Sí, muchísimas gracias. Estuvimos en una de elecciones, efectivamente, en estos días, y todavía no asumimos el cargo, pero estamos en proceso de... Bueno, ¿qué? Si tuvieras que encontrar una palabra para definir esta reforma de la seguridad social, ¿cómo la definís? Difícil una sola, porque como toda cosa, la seguridad social no es simple ni de explicar ni de entender. Entonces una sola palabra sería muy sintético, pero que es la crónica de una muerte anunciada, no tenemos dudas. Sin embargo, para utilizar una única palabra sería injusticia. ¿Mejora el criterio esto que decimos, que de alguna forma habla del periodo en el que se va a empezar a ejecutar, año 2036, como dice el presidente, dentro de 5 mundiales, lo que nosotros decimos, una vez que finalice esta administración, daría la característica para 3 administraciones más? ¿Están obligados los siguientes gobiernos a instrumentar, pongamos por caso que no sean del mismo color que el actual gobierno, están obligados a instrumentar la reforma con las características que sale de este acuerdo? Y claramente una ley, luego de que se vota, se pone en práctica. Con respecto a si se mejora o no se mejora el criterio, y bueno, podríamos decir que para un colectivo de personas tiene menor incidencia esta reforma, porque no se toma el año 67 sino el 74. Pero en líneas generales el criterio no mejora, porque a medida que pasan los años, y eso ya está realizado, estudiado y chequeado por economistas, la gente pierde, y pierde mucho. No es que pierde algunos centésimos, estamos hablando de altos porcentuales. Lo que en principio, en el año 2027, cuando los primeros jubilados por este nuevo régimen de probarse, de votarse, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo que entra al Parlamento el viernes, supuestamente. Seguimos hablando sobre supuestos. Bueno, de implementarse, es lo que yo llamo cuando un comerciante te ofrece algo para venderte una cosa para después tenerte enganchado con el resto de las cosas y poder seguir ofreciéndote otras más. En principio, a las personas que ganan entre 18 y 30 mil pesos, las beneficia en el primer año de aplicación, en la primera etapa, digamos. Ya después empieza a bajar esa ayuda y se convierte en saldos negativos. Llegamos a 2043 con pérdidas para todos. Pero los que más pierden son los que tienen un sueldo nominal de entre 40 y 70 mil pesos, ¿verdad? Hoy. Entonces, cuando uno empieza a razonar y se pone del lado del que tiene que parar la olla, del trabajador de esa familia que con mucho sacrificio encontró un trabajo apenas digno, porque entre 40 y 70 mil pesos nominales estamos hablando de sueldos ni siquiera dignos, te diría yo. Capaz que el de 70 mil lo podríamos llevar hasta digno, pero hay gente que tiene que trabajar 10, 12 horas para ganar ese dinero. Ni hablemos de un comerciante de barrio, ni que hablar. Pero lamentablemente ofrecen una alternativa que a todas luces es beneficiosa en primera instancia y para unos pocos. Siguen dividiendo a la población en ese sentido, y la gente compra esta idea de que la reforma es justa, es necesaria, es equitativa y todas las caracterizaciones que hacen desde Presidencia de la República para decir que es inevitable y que es súper necesaria. Y lo dice un presidente de la República que nació en una familia acaudalada, que tuvo educación de primera categoría y privada, que vivió en un barrio privado hasta hace poco, que hoy usufructa la casa presidencial porque es su derecho, pero bien podría haber sido austero con ese concepto de austeridad que ha marcado en todo el proceso de su campaña, que traiciona a sus votantes porque no cumple con su palabra de no aumentarle la edad de retiro a los que estábamos trabajando. Lo dice la persona que tiene 3 hijos que también estudian en colegios privados, que tienen seguridad personal, que tienen niñeras a pesar de tener edades avanzadas, de ser adolescentes, que tienen la vida resuelta, por decirlo de algún modo. Yo quisiera saber a quién se refiere él cuando habla de nuestros hijos y nuestros nietos no se van a poder jubilar, si se refiere a sus hijos, si se refiere a los hijos del 1% más rico o si se refiere a los hijos de los pobres. Yo creo que se refiere efectivamente a los hijos de los pobres. ¿Y por qué lo transmito de esta forma? Porque los hijos de los pobres, como nosotros, de los asalariados, somos los que sufrimos las consecuencias de recortes presupuestales en salud, en educación, los que no tenemos esa capacidad de que nos alcance la meritocracia, los que todo lo hacemos a pulmón, tratando de conseguir mejores mejores trabajos para poder sostener a nuestras familias y a veces para poder apenas darles de comer. Entonces, lamentablemente tengo que decir que las expresiones de nuestro presidente de la República abarcan solo una parte de la población y es la más pobre, lamentablemente, y es la que, en síntesis, se hace cargo de todas las crisis. Porque ahora yo estaba revisando un poco algunas notas de prensa para poder entablar esta conversación, que siempre me gusta hacerlo desde un lugar serio y muy muy objetivo. Y hay cuestiones en esta propuesta de reforma que marcan a las claras a quién se favorece, ¿no? Y el hecho de que se pueda trabajar después de la jubilación, no se tiene en cuenta que los que podrían eventualmente usufructuar esa situación son personas que se jubilan con una mínima y que tienen que seguir trabajando porque si no, no comen o no se compran los remedios. Pero también abarca a aquellas personas que tienen altos salarios y que por esos salarios pagan IRPF, que pasarían a tener una jubilación y aportar por IRPF determinada cantidad de dinero, y también aportaría en impuesto a las jubilaciones, el IAS, ¿verdad? Y en un cálculo que hace muy bien un economista de nombre, de reconocido nombre, que tiene muchas publicaciones en los medios de prensa, que tiene su credibilidad más que probada, hace referencia a eso. Y entonces lo que explica es que si en lugar de ser una pasividad, el ingreso por esa pasividad fuera como activo, pagaría 200.000 pesos más de IRPF. O sea que esta reforma apunta también a favorecer a las clases más favorecidas eternamente, a las que siempre ha tenido trabajos no solo dignos, sino sueldos de privilegio, y pasarían a aportar menos también por concepto de IAS. Entonces, como los dos polos opuestos, ¿no? Poner de un lado a la gente pobre que lamentablemente tiene que trabajar porque no le queda más remedio, y del otro a los acaudalados de siempre, a los favorecidos de siempre, que se ahorrarían algo más de 150.000 pesos en impuestos. Y así podríamos seguir mencionando muchas más cuestiones en números, pero no queremos marear a la audiencia con estos temas, sino que lo que queremos es que la población se dé cuenta de una vez por todas que la legislación, que debería de ser para cuidar a los más vulnerables, casi siempre tiene esas dos caras, ¿verdad? De decir que lo favorece y que hay que reformar la seguridad social porque el sistema no lo aguanta más, y de no transversalizar de que la seguridad social la sostenemos todos los trabajadores de este país cuando compramos en los supermercados o en los almacenes del barrio pagando IVA, cuando aportamos a rentas generales y también cuando estamos en blanco en BPS, siempre que tengamos la suerte de que los patrones que nos tocan no sean capitalistas que están evadiendo impuestos con nuestro salario, ¿no? Con nuestra subdeclaración de salario o directamente teniéndonos en negro. Hay unas cuestiones que no están tan visibilizadas como, por ejemplo, la edad de retiro. Quedó establecido ya más o menos cómo queda el sistema de edad de retiro. Baja la cantidad de población afectada y de alguna forma este tema pasa ahora a la población. Va a haber una población que va a decir, bueno, a mí ya no me afecta, estoy tranquilo, y otro que va a decir, no, a mí ahora me afecta, porque estamos hablando de la población a partir de 1973, ¿no? Digamos, ¿cómo convencemos a los que ya están jubilados que esto también afecta? Y en la medida en que afecte, ¿de qué manera afecta? Es facilísimo. Uh-huh. Yo creo que nadie está solo en este mundo, que todos tenemos hijos, nietos, padres, madres. Es muy sencillo, vecinos, amigos. Yo creo que sería muy injusto, por supuesto que esto viene direccionado a hacer una división entre la población, ¿verdad? Porque el concepto de divide y reinarás jamás se vuelve obsoleto. Es más, en política se utiliza y mucho a los efectos de justamente poner a trabajadores contra trabajadores, hijos contra padres y así sucesivamente. Entonces, es muy claro que el concepto tiene que ser que el pilar fundamental de la seguridad social es la solidaridad intrageneracional e intergeneracional. Aquel jubilado que ya esté en proceso de pasividad, que piense que esto no le afecta, está sumamente equivocado. Porque acá lo que hay que lograr con una reforma seria y una real reforma, no este dantesco anteproyecto que en realidad lo que hace es profundizar la brecha de la desigualdad y cargar sobre las espaldas de los trabajadores mayor presión de la que ya tienen, porque llegar a fin de mes es todo un reto con el aumento de la inflación y el aumento de los precios al consumo directo. Entonces, la explicación es clara y es contundente. En un país donde las políticas de empleo no son la primera preocupación de ningún gobierno ni de ningún legislador, si bien algunos otros han hecho mayores esfuerzos, han sido esfuerzos que han sido acotados en el tiempo, cortoplacistas, lapsus, digamos. Pero una fuerte política de empleo digno que capitalice todo lo que plantea la Organización Interamericana del Trabajo, todo lo que plantean las organizaciones sociales, sindicales, cooperativas de vivienda y todos los colectivos que le hacen bien a la democracia, debería de estar orientada a mejores fuentes de trabajo, a mejores condiciones laborales, a redimir de una vez por todas a la fuerza de trabajo de este país, que es la que saca realmente adelante al país. Hacer hincapié en que en el aumento de introducir tecnologías en las áreas de trabajo debería de ser no solo mejorarle la remuneración a los trabajadores, sino bajarle la jornada laboral, devolverles la calidad de vida que se compra con las nuevas tecnologías. Entonces, en ese sentido, aquellos que ya estén jubilados y a los que no les afecte esta reforma, lo que tienen que pensar es que los buenos salarios de los trabajadores impactan directamente en el aumento que puedan o no puedan tener los pasivos. Así que ese concepto de egoísmo que podría generar esta división como la planteo debe desterrarse de una vez, en el entendido de que si no tenemos buenos trabajadores en el mercado, cuando me refiero a buenos trabajadores hablo de trabajadores que ganen bien, que se les respeten sus derechos y que además no tengan que trabajar más de 8 horas, que ya parece excesivo en los tiempos que corren, porque depende de eso el aumento que puedan o no tener las jubilaciones y porque depende de eso justamente el mercado interno de este país, que favorecería mucho al comercio interno. Entonces acá tenemos que hacer un pienso global, un pienso en sociedad, un pienso mancomunado de trabajadores con trabajadores, alineados todos en el mejor sentido posible de favorecernos a nosotros mismos, entre nosotros mismos. Porque si los legisladores van a decidir siempre por nosotros, castigándonos con más años de trabajo y con menos jubilación, nosotros como clase obrera debemos de unirnos cada vez más. Después tenemos otro aspecto que tampoco ha sido tan visibilizado como la edad de retiro, que es el tema de las pensiones. ¿Qué pasa con las pensiones de sobrevivencia? O en el caso de que también vayan a sufrir algún tipo de modificación, las pensiones por discapacidad. ¿Cómo queda resuelto en esto último que se dio a conocer ayer? ¿El problema cuál es, Laura, en eso? El problema es que aparentemente los socios de la coalición, si no quedaban como estaban las pensiones de viuda, por decirlo de algún modo, no acompañaban el proyecto. Entonces, en la jerga política tuvieron que transar. El proyecto definitivo no lo tenemos, por tanto no podemos especular más que por lo que los medios de prensa informan. Ya sabíamos de aquellos 12 puntos que planteaba Cabildo Abierto, sabíamos de algunos puntos que planteaba el Partido Colorado. También tuvo que transar Saldain, ¿verdad? Porque, bueno, vamos a terminar con tu pregunta. Pensiones por imposibilidad física, dijiste tú, o jubilaciones por imposibilidad física. Por un lado, esas y las otras de supervivencia, que también tenían... La supervivencia supuestamente quedarían iguales, pero hay que terminar de ver el proyecto. Yo no me arriesgaría a dar una impresión personal cuando todavía ni siquiera ha entrado al Parlamento el proyecto y tampoco lo han divulgado. Claro, decía que a partir de los 50 años quedaría igual. Ese era el punto en cuestión. Sí, ese era el punto en cuestión. Da la impresión que hubo mucha presión porque pensábamos en este caso que dentro de la propia familia de los legisladores, ¿qué pasa si se toma en cuenta los ingresos per cápita, ¿no? Los ingresos familiares del núcleo familiar. Familiares obligados, como se les van a ver, claro, van a haber viudos que no van a recibir unas buenas pensiones, bueno. Desde arriba hacia abajo, ¿no? Como debe derramar, no al revés. Y claramente, porque acá cada uno discute lo que le sirve, ¿verdad? Y según cómo me veo parado es lo que discuto. Y ese es el gran problema que tiene el Parlamento uruguayo, ¿no? Si me toca a mí lo discuto. Lo mismo que tú decías para la edad de retiro, lo mismo que hablabas tú de aquellos trabajadores, como no me veo afectado, no me importa. Bueno, acá pasa algo similar con los legisladores. Si en mi familia tengo viudas que hace 1000 años que están cobrando una pensión y a mí no me conviene que se sepa, o a mí no me conviene que estar en la lupa, que me pongan la lupa encima, obviamente que voy a discutir para que ese beneficio no se pierda. Porque yo mismo he sido quien ha usufructuado de ese ingreso por demasiados años. Entonces no quiero que eso se vea reflejado en que yo sí tuve la oportunidad de usufructuarlo y otra gente no la va a tener. O sea, por eso te digo del transar, el transar en el sentido de me defiendo a mí mismo, porque claramente si no quedo pegado con el resto de la sociedad. Lamentablemente es así. No es que estoy defendiendo a las viudas porque pobres, me caen bárbaro y realmente necesito darles ese respaldo. Hay un juego político muy intenso que ha hecho que tengan que transar, lamentablemente. Tristemente, estos legisladores que están discutiendo en este momento, se ve que familia pobre no tiene, o por lo menos no han dimensionado lo que significa esta reforma, porque es una transición muy amplia. Yo creo que en otras notas que hemos tenido lo he dicho, una reforma de seguridad social muestra lo peor de ella pasados 20 años, y esto es lo que va a pasar acá. La gente no está dimensionando el impacto que esto va a tener, no lo está dimensionando. Con respecto al tema de enfermedad, de jubilación o pensión por imposibilidad física, claramente hay una pérdida de derecho ahí, hay una pérdida de ingreso. Cuando una persona en realidad es cuando más lo necesita, porque está enferma. Entonces estamos fallando como sociedad cuando no estamos respetando derechos humanos fundamentales que están consignados en la Constitución y en los convenios internacionales ratificados por nuestro país, cuando no estamos defendiendo a capa y espada la salud, la educación, la seguridad social y tantos otros derechos a los que este anteproyecto le arrebata importancia y les quita ese punto, ese foco central en el que debería de estar formulada esta reforma, sobre los que debería estar formulada esta reforma. O sea, acá se habla de ahorrar dinero, Acá se habla de que no aguanta más el sistema, y acá se habla de sostenibilidad, y acá se habla de que no se van a poder jubilar nuestros hijos. ¿Los hijos de quién? Los hijos de los pobres, reitero. Porque los ricos tienen suficientes medios y mecanismos para sobrevivir a varias generaciones. De hecho, la meritocracia ha hecho justamente que este anteproyecto de ley sea lo que es hoy y no otra cosa. ¿Por qué? Y hablemos claro, hablemos muy claro, acá hay compromisos políticos que no se pueden eludir, porque el hecho de solicitarle a organismos internacionales tantos préstamos como se pueda, implica compromisos políticos. A la clase obrera, a los vecinos, a las vecinas, a los jubilados y a los trabajadores, afiliados o no al PIT-CNT, sindicalizados o no, no nos debe de importar los compromisos que asumen los gobiernos. Nosotros los gobiernos los elegimos para que cuiden nuestra salud, nuestra educación, nuestra seguridad social, y que nos den la mayor de las garantías para transitar una vida digna. Entonces, que se ocupen de lo que se tienen que ocupar, que para eso tienen su lugar en la banca en el Palacio Legislativo, y para eso los elegimos, y para eso están cobrando sueldos que son bastante superiores a los que catalogan como laudos cuando se negocian los consejos de salario, ¿verdad? El viernes estuvo acá el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Bueno, la pregunta era qué iba a pasar con esta reforma, si bien no podíamos llegar todavía al lunes porque no sabíamos lo que iba a suceder. Ya hablaba de la conformación de una comisión especial que va a empezar a estudiar el tema, que se va a reunir bajo un mismo régimen con muchas horas de trabajo, para tratar de manera similar a lo que ya trató, por ejemplo, con la ley de urgente consideración. Iba a empezar a recibir a las distintas comisiones que van a ir llegando. Hizo referencia a que, bueno, quería propuestas por el lado de la oposición o de los movimientos de la organización, de la sociedad civil, y decía que si la propuesta era eliminar las AFAP, la discusión no era seria. Por el otro lado, es lo que estamos viendo. Hay un eslogan muy grande, que es con la eliminación de las AFAP. ¿Por qué no hay acuerdo en ese sentido? A Gandini no le parece serio que la eliminación de las AFAP sea una discusión, y en este caso los movimientos sociales es una condición fundamental para empezar a hablar de lo que significaría una reforma como la consideran los movimientos en general más justa. Bueno, habría que preguntarle a Gandini por qué no le parece serio, porque acá lo que no es serio es que se lucre con el dinero de los trabajadores. Acá lo que no es serio es que la ley de cincuentones haya tenido que votarse porque una reforma que ellos mismos en el año 95 implementaron fracasó con total éxito. Acá lo que no es serio es que haya un fideicomiso de casi 100 millones de pesos en las arcas del Estado, que se vaya a empezar a transferir a los 6 años de que se generó, o sea que sería el año que viene o el otro, que se va a empezar a transferir al BPS de forma semestral, ¿verdad?, para hacer frente a todas las contingencias que el BPS afronta. Acá lo que no es serio es sistemáticamente hablar de falta de seriedad cuando no pueden sostener una situación catastrófica y realmente que nos pone como país a nivel internacional ante el mayor de los ridículos, cuando tenemos un jefe de seguridad presidencial con las características del que teníamos, ¿verdad? Acá lo que no es serio es que Gandini hable de seriedad cuando él mismo habló de una sociedad para delinquir en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva y después se deshizo de esos dichos. Yo creo que Gandini directamente no es serio. Sinceramente, sé que me estoy enfrentando a una situación comprometida, porque sé lo que significa hablar de estas personas, de estas personalidades, con la importancia que tienen en el gobierno. Pero la clase obrera tiene que defender lo que es suyo. Así como él debe defender todo su patrimonio, que no debe ser poco, con ese concepto de propiedad privada que para nosotros los trabajadores ni siquiera existe, porque apenas tenemos una bicicleta, un auto, una moto, si tenemos la suerte de tener un poco más de ingresos, y lo defendemos a capa y espada, y no podemos sostener ni siquiera tener ese bien porque corremos el riesgo de que nos lo roben en cualquier momento, porque la inseguridad en este país ha crecido a niveles desorbitantes. Así que yo creo que lo que no es serio es hablar de seriedad cuando no se ha logrado nada en cuestiones de seguridad, que fue lo que prometieron en campaña, cuando se le está cambiando las reglas de juego a los actuales trabajadores, subiéndoles la edad de retiro, y cuando además se está hablando de profundizar el ingreso de las AFAP, que son empresas privadas. Acá hay que defender las empresas públicas. Lo que pasa que claramente una persona que defiende un modelo neoliberal a todas luces jamás va a estar de acuerdo con defender las empresas públicas, sino su vaciamiento. Todo lo contrario, ¿no? Claramente estamos en un polo totalmente opuesto a lo que opina el senador, y no merece mucho más análisis. Seriedad es gobernar con transparencia. Eso es seriedad. Y no este caso, hacer una reforma de la seguridad social en estas condiciones y en medio de una pandemia. En este caso, digamos, el tema de las AFAP queda tal como está. Es más, se incluye a toda la masa de los trabajadores. Ya no es como ahora, que es a determinado salario hacia arriba. No, es que claro, ni siquiera queda como está, Laura. El problema acá es que se profundiza y se reprivatiza, digamos. O sea, venimos de un sistema que fracasó con total éxito y profundizamos las ganancias de esas empresas que hicieron fracasar al sistema. La verdad es que yo no sé cómo le da la cara para decir que esto no es serio. Sinceramente me ofusca bastante esos dichos. No lo había escuchado, no tenía idea que había manifestado esa situación. Él podrá o no podrá estar de acuerdo, porque obviamente defiende el capital, porque es lo que tienen ellos, capital, lo que no tenemos los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores somos los que sostenemos este país con nuestros impuestos, porque de IRPF, por ejemplo, los trabajadores pagamos 7 veces más que los empresarios. Entonces, si vamos a hablar de seriedad, vamos a poner todos los puntos sobre la mesa. Y vamos a ver en su declaración jurada de ingresos, que es obligación, ¿verdad? Cuando alguien ingresa a la función pública en calidad de legislador, hacer una declaración, ¿verdad? ¿No llama la atención que la misma persona que asesoró a Sartori en no presentar su declaración jurada ahora haya sido contratada? Eso también es seriedad. Y no la están demostrando desde esa parte. Que hable de eso, más vale. En lo que es específicamente al tema de las AFAP, para redondear ya, porque es tan abarcativa que solamente hicimos un punteo de los temas más trascendentales, digamos. ¿Cómo cierra este tema de las AFAP? A partir de ahora, bueno, cuando empiece a ejecutarse, porque según lo define el gobierno es una reforma muy gradual, así lo definía. Bueno, queremos conocer en este caso el ahorro privado, cómo queda bajo lo que se conoce, lo que se puede conocer de esta reforma. Y lo que dice es que, bueno, que desde 0 hasta 134.000, el anteproyecto decía eso. Yo creo que ahora cambió un poco orden, pero de todos modos, desde 0 pesos el trabajador va a aportar 10% al BPS y 5 a la AFAP en principio, y pasando esa franja se cambia el aporte. Ahora, lo que nosotros tenemos que preguntarnos, y no es tanto profundizar en números, es ¿por qué se profundiza un sistema que falla? ¿Por qué cuando un jubilado ve el recibo de la jubilación y ve que por el BPS cobra muchísimo más que por la AFAP? Y cuando hablo de muchísimo, estoy hablando de recibos que pagan la mínima de 15.750 y 7 pesos por la AFAP. Eso es muchísima diferencia. Entonces, que explique Gandini por qué no es serio retirar las AFAP del coeficiente o de la estructura de la reforma de seguridad social. Que explique por qué pagan esa miseria y que explique cuánto van a pagar. No puede explicarlo. ¿Sabes por qué no puede explicarlo? Porque acá el único organismo que garantiza un nivel de ingreso, un piso protector en seguridad social, es el Banco de Previsión Social, conocido como BPS. No es ni una AFAP, ni Gandini, ni el gobierno, ni nadie. Acá el único garantista de derechos para toda la población es el Banco de Previsión Social. Cualquier AFAP, gane lo que gane, las ganancias se las va a quedar para sí misma. Y los trabajadores vamos a levantar las migajas, como ha sido hasta ahora. Y no contentos con ese fracaso, profundizan. Lamentable las palabras de un senador de la República que representa a tanta gente. Lamentable que se profundice un sistema de privatizador del dinero de los trabajadores. El dinero de los trabajadores debe ser blindado. Y vamos a insistir con el no a las AFAP. Yo sé que hay mucha gente que piensa que esto es utópico y que es una ideología. Bueno, sí, puede ser, pero también está la ideología de derecha que piensa que puede hacer lo que quiera con los pobres, porque no se pueden defender a sí mismos porque no tienen los medios o porque no conocen en definitiva el perjuicio que les va a causar esta reforma. Entonces nosotros decimos que no es utopía, sino que se trata de equidad y se trata de defender a la población más vulnerable. Lo reiteramos una y otra vez. No vamos a dejar de decirlo porque aquellos trabajadores más castigados van a ser los que más pierdan. Así que, en definitiva, lo que no es serio es jugar con el hambre de la gente. Karina, muy amable, muchas gracias. A ti, Laura, como siempre. Gracias. Con Karina Sosa, presidenta de la TSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio.